Estamos escuchando a Roxette en esta mañana en vivo de la 106, ya son las 9:23, la temperatura 10 grados 6, viento del norte a 14 kilómetros por hora. Una mañana, por ahora, fantástica, ¿eh? Sigue fantástica. Estamos escuchando este Roxette, este vientito del noreste a 6 kilómetros por hora, nos lleva directamente a la noticia en esta mañana en vivo de la 106 y, por supuesto, nos lleva todo esto hasta Lobos. Allí está junto a nosotros el intendente, el profesor Gustavo Sobrero. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Es un gusto, como siempre, hablar contigo. Muchísimas gracias. Lo mismo, un placer por aquí. Intendente, bueno, visita importantísima que va a tener lugar mañana a la ciudad de Lobos. ¿Y de qué se trata? Bueno, efectivamente, mañana va a estar Amado Boudou, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, en una visita institucional, donde, bueno, va a ser recibido, por supuesto, por nosotros, todo el gabinete. Luego, en el salón de actos, vamos a tener un contacto directo con instituciones y vecinos. También va a venir representante de la ANSES, no sabemos si es Diego Bocio o Rodrigo Ruete, donde se va a firmar un convenio por el cual el municipio le está dando en comodato una propiedad para que a partir del mes que viene comience a funcionar la oficina de ANSES. Después va a hablar a Amado Boudou, donde se va a dirigir a los presentes, y luego vamos a recibir las peticiones de las instituciones. Y por último, ya terminando el acto, vamos a estar recorriendo la casa natal del general Perón, donde funciona el museo y biblioteca. Y luego ya parte para Buenos Aires, porque debe reunirse con la presidenta para entregar el mando. Claro, exactamente. Bueno, intendente, ¿y va a haber algún, ahí ya hay algún adelanto, algún pedido de alguna institución en la reunión? Y no, a mí no me lo han hecho. Ajá. Yo le dije que es una sorpresa. Que se la hagan directamente al vicepresidente. Muy bien, está muy bien. También estábamos preguntándole, porque hay un plan de obras interesante ahí, el acceso este, luminarias, viviendas, desagües, veredas, también el mejoramiento de viviendas. ¿En qué estado están estas cuestiones que tienen que ver con la obra pública en Lobos? Bueno, con respecto a esta gestión, está todo presentado, aprobado en principio. Y digo en principio porque debemos firmar los convenios donde nosotros le presentamos los proyectos que ya los tenemos. Ajá. Pero, bueno, falta firmar los convenios y estipular las condiciones de recepción del dinero, ya que las obras se van a hacer todas por administración. Ahí está. Bueno, la charla, un segundo de charla de café, si le parece. Anoche un incendio ahí cerquita de su casa. Al ladito de su casa. En la calle de Ayacucho. Sí. En la tintorería Eco Wash. Exactamente. Bueno. Es la calle de Ayacucho, donde ha tenido una intervención notable tu hijo. Exactamente. Mi hijo Simón, que vio el incendio y llamamos a los bomberos. Realmente impresionante. Muy buena acción solidaria. Acción solidaria. El héroe del día ha sido. El héroe del día, seguramente. Intendente, la agenda diaria en esta jornada lo tiene ocupado con alguna cuestión particular, alguna convocatoria que tiene que hacer para este día. No, hoy es el día que recibo el periodismo. Ajá. Así que a partir de dentro de un ratito empezarán a caer los muchachos. pero mientras tanto estoy haciendo tareas administrativas. Ahí está. Sobre todo firmando cheques, pagando, ¿no? Claro. Porque claro. Vos sabés que acá también quieren cobrar, ¿no? Así que hay que firmar los cheques. Sí. Intendente, y bueno, otra de las cuestiones muy caras a la región son los lindos momentos que pasamos allí en la Laguna de Lobos. ¿Cómo se preparan este año para la cuestión turística y cómo está con el tema de las inundaciones la Laguna? Realmente muy bien. Nosotros tenemos una compuerta que hicimos hace 3 años aproximadamente, 4, y está funcionando muy bien. De hecho, que ingresó muchísima agua, muchísima más de lo común debido a las copiosas precipitaciones, uh-huh. Y ha funcionado muy bien. Pudimos mantener un nivel en 2 metros, una laguna que normalmente tiene un nivel de 1,60, 1,65. Ahora, si no hubiésemos tenido la compuerta, claro, eso hubiese sido un desastre. Claro. Porque el agua que hicimos correr hacia el arroyo del Toro, que se comunica con el Salado, fue realmente importante, muy uh-huh. importante. Uh-huh. Y estamos trabajando, como todos los años, en almorzarla. Ahora, casualmente, tenemos proyectado una nueva batería de sanitarios, más parrillas, todo esto sobre la costa pública y completando el plan que habíamos iniciado y que lo cumplimos por la mitad. Nos falta la otra mitad en cuanto a este mejoramiento, que, como te dije, consistía en una batería de sanitarios, en parrillas, bancos, mesas, arboledas, arreglos de caminos y una almorzada en general. Sí, ahí está. Intendente, anoche me sorprendió, no es que me sorprenda per se, pero digo, había 2 operativos de tránsito muy importantes, uno sobre prácticamente la puerta de la municipalidad y otro a la vuelta, sobre la calle que sale de Lobos, ahí a metros de la plaza. Más temprano había habido un operativo allí frente a el local de Open Sports. Y constantemente vimos durante las horas que estuvimos en Lobos una cantidad profusa de móviles de la municipalidad, cada uno con su cuadrícula. Nosotros vimos el 4, vimos sí, varios números. Esto, por lo que pude ver y contrastar con otras visitas, me dio la sensación que se ha incrementado. ¿Es una sensación o realmente hubo más inversión en seguridad y en tránsito? Sí, hemos tenido alguna inversión más y hemos acrecentado todo lo que es control, porque hemos tenido un hecho desgraciado de seguridad donde han asaltado una familia. Ajá. Dentro de la vivienda. Y bueno, estamos trabajando desde hace tiempo en esto que es la prevención de la seguridad, que está dentro de nuestro plan, y que, bueno, las pericias efectuadas nos dan que son delincuentes de afuera. Ajá. Pero guiados. Ajá. Por una persona de Lobo. Claro. Así que estamos, claro, trabajando intensamente en eso. Estamos pidiendo las órdenes para ver si podemos ir a allanar el lugar donde, ajá, posiblemente residen los delincuentes. Seguro, ahí está, entendido. Intendente, bueno, el agradecimiento, como siempre, por este ratito que tiene en su agenda, ya seguramente empiezan a Carlos, muchachos, como dice usted, y por la hora, muchas gracias también por atendernos. Hace un rato, ahí está. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias y mucha suerte mañana con el pedido de los vecinos al vicepresidente también. Esperemos que así sea. Y mucha suerte, muchas gracias por llamar. Un saludo enorme, intendente, y un abrazo desde acá de Saladillo. Hasta luego. Bueno, que sigan todos muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Ahí estábamos escuchando a la palabra del intendente Sobrero, como siempre, dispuesto a charlar con nosotros. Y voy a ampliar lo que dijo el intendente. Precisamente anoche, ahí están las fotos. Ahora vamos a subir las fotos del incendio que ayer pudieron prevenir entre Cata y Simón, que me decían papá, papá, y olor a quemado. Justo estábamos ahí en la calle Ayacucho, ahí a Ayacucho, a la altura al 78, pegadito a la casa del intendente, casualmente, ahí cerquita de la casa del intendente, y del intendente de Lobos, y la verdad que estábamos caminábamos por un ahí por enfrente del Eco Wash, Eco Wash se llama, es como un, es un laverrap, y el Eco Wash estaba cerrado y tiene unas mangueritas arriba para que salga el humo y el calor de las máquinas secadoras, lo cual a mí no me parece extraño que saliera un poquito de humo por ahí, sí. Pero los chicos, yo no, ellos vieron una pequeña llamita apenas en una secadora de ropa. Me dicen, papá, se está prendiendo fuego. Y, no puede ser, le decía yo. Pero mirá, miro y se estaba prendiendo fuego. Así que allí llamamos a los bomberos de Lobos, merced al olfato de Catalina y la visión de Simón. Y bueno, la verdad que impresionante operativo que hicieron los bomberos de Lobos. Ahora vamos a subir las fotos al portal de la radio, fotos que nos ha pasado la gente de Infolobos. Esto sucedió anoche, ahí, no sé, serían las 9:15 de la noche, en la calle Ayacucho, frente a Swiss Medical, si mal no recuerdo, allí en la ciudad de Lobos. Así que, bueno, la verdad, nos encantó poder dar una mano, ¿no? 9:35 en esta jornada, a las 11:11, que esto amplió lo que contaba el intendente, ¿no? Anoche, lo que sucedía. Por distintos motivos, allí estábamos en la ciudad de Lobos. Y por causas que hasta el momento se desconocen, el incendio se produjo ahí en Eco Wash. Todo indicaría que habría sucedido por algún problema eléctrico y algún problemita de, según hablaba ahí la gente que estaba por allí, las secadoras de ropa de los laverrap tienen una trapa pelusa o algo parecido, y aparentemente la falta del retiro de las pelusas y la temperatura a que trabaja aparentemente esta secadora hizo que se prendiera fuego. El incendio no pasó a mayores, se quemaron dos secadoras de ropa, un montonazo de colchas y acolchados que estaban arriba de la secadora, se rompió el vidrio de la vidriera por el calor, pero bueno, allí cayeron los bomberos de Lobos, realmente con una tecnología, una autobomba importada impresionante, unos extractores de humo muy grandes, y lo contuvieron en minutos nada más el fuego, a minutos. Y ahí te das cuenta la sensación a veces de que el tiempo no pasa cuando vos llamás a los bomberos y no llega. Pero cuando mirás el reloj, después te das cuenta que apenas pasaron unos minutos desde que llamaste hasta que llegaron los bomberos. Realmente es una sensación bastante, bastante rara, ¿no? De ansiedad, sobre todo cuando ya te ha pasado y has estado en algún incendio, te ha tocado, como en el caso mío, ¿no? Ser protagonista de un incendio directamente. ser el objeto encendido, digamos, el incendio. Bueno, ahí estamos. Nos vamos a mensajitos de texto que llegan al 02345-1565-1479. Buen día, soy José de 25, fresquita la mañana, me siento bien, pasame un tema de José Feliciano, decía esta mañana tempranito. Hola, un feliz cumple para Ana Justosi del grupete de Marchu, Jessy y Pau. Carlos, el tren que pasa por 25 está suspendido porque la única máquina que tienen está rota. ¿Quién se hace cargo? Dice Marcelo. Buen día.